yo no me gano nada. Ah, y nunca lo juega. Entonces, ¿cómo hacer, hermano? 9:59. Esta noche la novena a partir de las 19 con Jackie. Bueno, hoy estaremos temprano con el parrandón y luego ella estará con ustedes también. Ya de 5 a 8. Está currando ahora sí. Muy bien. Llega Navidad y ella se pone contenta. Muy bien, muy bien. Ya lo sabes, ¿no? En la juega, pues. Ojalá te ganes algo. Ojalá nos ganemos algo. No. Mire que son 70 millones más que el año pasado. Con 9 minutos de retraso ha comenzado el sorteo extraordinario de la Lotería Nacional en el Teatro Real de Madrid. ¿Ah? Y atención que el primer quinto premiado es el 54274. Me suena ese número, pero no es chimazo. Un saludo para Rosalba, para Patricia, que están aquí en Vitoria escuchándonos, y a Luz, que está en Madrid escuchándonos, haciendo fuerza, a ver si se gana algo, Luz. Entonces, 54-274. Y fue vendido en Teruel. Son 2.590 millones. Dios santo. Dios santo, es mucha pasta, ¿eh? 54-74 en Teruel. Cayó el primero. Vamos que ya arrancó el primero, de modo que se está... Oye, ahí él va rapidito, prenda la tele, escuche la radio, porque el sorteo y la suerte puede estar de tu lado. Que la suerte nos acompañe. Este es un éxito de Navidad, porque en Eurolatina... ¡Esto es diciembre! ¡Ya huele a diciembre! Pero ella no sabe que fue re ausente, se lo capturaron y lo condenaron. Oiga, señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón, pero le suplico que venga mi madre. Yo quiero mirarla, besar sus ojitos que tanto han llorado, guardar en mi mente su rostro bendito que yo he marchitado y sola he dejado. Señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón, pero le suplico que venga mi madre. Yo quiero mirarla, besar sus ojitos que tanto han llorado, guardar en mi mente su rostro bendito que yo he marchitado y sola he dejado. Cárcel y hospitales,

Un elemento clave de la ley es que las subvenciones sociales para extranjeros no comunitarios, es decir, que no son ciudadanos de la Unión Europea, estarán condicionadas a partir de ahora a una presencia mínima de 5 años en el territorio o de 30 meses en el caso de que la persona tenga trabajo. Deportes. Richard Gasquet dijo: Nadal está muy competitivo y ganará partidos. El francés estuvo entrenándose con Rafa 2 semanas de su regreso al circuito y dijo que está haciendo largas sesiones de 3 horas de entrenamiento. Se está dando una oportunidad de llegar muy lejos nuevamente. Espectáculos. Para ver en casa, BTS, Beyond the Star. Con entrevistas y actuaciones inéditas y momentos detrás de escena, Beyond the Star lleva al público a recorrer por primera vez en un formato de docuserie los 10 años de carrera de la banda con sus altos y bajos. Disponible en Disney Plus. En instantes, volvemos con más información. Este fue el flash de noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de noticias. Hasta la próxima. Levántate con el café. El café. La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste, que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Bebé, ¿qué fue? Con un buen café. El café de la mañana. Desde la mañana 24 minutos. Vamos a tener, la gente que está pendiente del sorteo. Me cuentan a ver si ganamos. ¿Vale? ¿Cuántos números apostó usted? La pregunta ahí, ¿cuántos números está jugando? No lo sé. A ver, pero ¿sabe qué me gusta a mí del sorteo de Navidad? Que la gente se activa, hacen colectivos, compran el premio en la oficina, que para que les toque a todos. O sea, es una mecánica chévere, ¿eh? A mí me gusta mucho, me alegra. Yo soy de poco lotería, pero bueno, hombre, si uno ve que ganan los demás, ¿por qué no puedes ganar tú? Entonces, a mí me gusta la dinámica porque que se reúnen. Ya esta noche, por ejemplo, estaba por ahí tomándome un cafecito en un bar antes de ir a currar. Y estaban diciendo, entonces, ¿qué? ¿Mañana qué? No, mañana a las 9 nos vemos aquí y tal. Y llevan champán y llevan todo, a ver si la suerte les acompaña. Pero acá lo chévere, ¿eh? Esa dinámica a mí me gusta, ¿eh? Me gusta porque es una manera de unir el entorno. Y eso es bueno, hay que estar ahí siempre. Entonces, pues no, vamos a ver. A mí me tocó el año pasado, ¿qué? Creo que fue 100 euros. 100 euros, sí, creo que 100. Ahí con doña Rocío nos sacamos 100 euros. Que la hemos jugado en compañía. Y vamos a ver. Porque como hay tantos sorteos, que el uno, que el otro, entonces es mejor esperar que haga la bulla del gordo, ¿sí? Y ya luego tú con calma revisas tus números y de pronto te toca algo. No, imagínese, por lo menos logramos, como diría, el reintegro del billete y quedó para el café, para que vea. 10 de la mañana, 26 minutos, 10 de la mañana, 26 minutos. Esta noche tenemos la novena de Aguinaldo. No se olvide de los niños, niños, niños, los niños, niños, niños, que ellos se lo merecen todo. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Eurolatina, como cada año, te trae la novena de Aguinaldos, la novena del Niño Dios. Acompáñanos todos los días en la retransmisión en directo desde las 19 horas, con el patrocinio de El Bar JB, Bistri Latina, Osal Tienda Villamayor del Río, Bar Nichols, Restaurante La Concordia, Us Bar, Bar Bluebird Donde Leo, DM Producción, que te trae los mejores artistas al norte de España, y La Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, presidente 2024-2025. República Dominicana. Para que nuestras tradiciones no se pierdan. Novena de Aguinaldos con Eurolatina 107.1. Tirándote flores, tirándote flores. sota. Buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Bueno, chicas, atención que les tengo el regalo de la mañana. Me la manda nuestra gerente comercial Jackie Potes. La Potes, como le dicen algunos. Ay, ay, ay, muy sencillo, vea. 632-890940. ¿No tienes tren para este 24? Pues Stab King le va a dar un bono y lo vamos a sortear rapidito. Atención, chicas, pues. 632-89-0940 632-89-0940 apúntelo ahí rápido. 632-89-0940 Es sencillo. Usted le sube un poquito al volumen de la radio donde está escuchándonos, ¿sí? Y me manda un audio diciendo: yo escucho El Café de la Mañana, pero que se escuche al fondo El Café de la Mañana, porque no la podemos poner tan fácil, porque es un bono de Stab Gin. ¿Ah? Este bono se puede canjear hasta el día 30. Es un bono obsequio. Tarjeta regalo Stab Gin para oyentes de Eurolatina, y lo puedes canjear hasta el día 30 de diciembre. De ponte pilas, ¿no? Ya la pilló, 30. Tiene para canjearlo. Además, de vaqueros tiene accesorios, vestidos, complementos, todo de moda colombiana para lucir en estas Navidades. El 23, o sea, mañana, abre de 10 de la mañana a 8 de la noche sin cerrar al mediodía. Y el 24 de 10 de la mañana a 5 de la tarde sin cerrar. De modo que... atención, chicas, pues, 632-890940, 632-890940. Tiene que escucharse al fondo algo que identifique que está escuchando El Café de la Mañana. Nombre, apellido: yo soy Juanita Alimaña, con mucha maña, y escucho El Café de la Mañana. Ya. Y nos lo manda, ¿vale? 632-89-0940. A ver, yo por aquí, espérenme un segundito, señor productor, bájale un poquito para la cortina y póngale acá al micrófono, que ya tengo aquí, yo creo que la ganadora, porque estamos diciendo niñas. Ah, bueno, pero el esposo puede participar por la señora, ¿no? A ver, baje la cortina, a ver, gracias. A ver qué dice. A ver, un segundito por acá. Hola, buenos días. Yo soy Rosalba Zona. Estoy escuchando la radio 107.1 para que todo el mundo escuche con Freddy Cortés. No. Bueno, ahí está. Gerente, aquí está el testimonio. Entonces, ese bono es para Rosalba Zona. Al fondo de escuchar, amigos. Muy bien, entonces voy a apuntarle aquí. Rosalba, mándanos por favor por WhatsApp. Jackie, que nos diga Jackie, ¿cómo reclama el bono, por favor, Jackie? ¿Y cuántos bonos tengo, vale? Tú que eres la que maneja la parte de mercadeo. Ahí está. La primera ganadora, Rosalba Zona. Así de sencillo. Pero claro, había que poner algo de... y es que escucha al fondo que está escuchando El Café de la Mañana. Ya vengo con más premios. Este es El Café de la Mañana, 10:36.

ahora va transitando las calles de Vitoria-Gasteiz. Andy, el hombre de Husba. Un abrazo fuerte. Husbar, comandante Sardi número 28. Especialidad en pinchos. Y el 24 y 31 apenas cenes, te puedes ir a Husbar, que ahí la pasa super guay. Uno de los patrocinadores que hemos tenido de nuestra novena de aguinaldos de los niños. ¡Niños! No se olvide que los bonos de Stat Bien son bonos descuentos, ¿eh? 10.43. Levántate con el café. El café. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. ¡Misión, abuelo! Apúrenle, parcero, allá traiga pan para que nos comamos esta sardina. Yo del velo, estoy aquí sardinas pa' llevarle al abuelo. Mi abuelo de 100 años no se queja por nada, es el pelao más cuca de toda la gallada. De todos los nietos yo soy el más anciano, pero con el abuelo la paso muy bacano. Yo soy el más sardino de toda la manada, pero con hijo el hombre no se funde por nada. Mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, me gusta usar arete y combinas el pelo. Mi abuelo de 100 años no se funde por nada, es el pelao más cuca de toda la gallada. Y una cartera llena de anticonceptivos. Que vivan las mujeres y la velocidad. Que viva la parranda y la promiscuidad. Apure, viejo loco, sírvame la porción. Si no me fumo el otro, se me baja la presión. Vayan por las muchachas, prendan la motoneta. Y díganle a John Freddy que me manden la chaqueta. Mi abuelo. Ay, mi abuelo. Mi abuelo, mi abuelo. Me gusta usar arete y engominas el pelo. Mi abuelo de 100 años no se luce por nada. Es el pelo más azúcar de toda la gallada. Varias de un totazo, a Vicky y a Yormar y las tienen embarazo. Mañana, viejo brother, salimos en patines y luego nos parlamos para que vamos al cine. Yo me quiero pillar a Madonna, viejo man, nos pateamos a Dick Tracy, vestido a Superman. El domingo nos vamos a rumbear a los capachos y si no van las muchachas nos llevamos dos muchachos. Mi abuelo. Mi abuelo. Mi abuelo. Mi abuelo. Mi abuelo. El café sabe mejor, pruébalo. Mi abuelo de 100 años no se puse por nada. Es el pelo más azúcar. Cuando comíamos y dejábamos. Claro, parce, pero ahora ni comemos ni se dejan comer. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Mi abuelo! ¡Mi abuelo! ¡Mi abuelo! ¡Mi abuelo! ¡Mi abuelo! Me gusta usar arete y engominas el pelo. Mi abuelo de 100 años no se puso por nada. Es el pelo más azúcar de toda la gallada. Abuelo, ¿y cómo le fue anoche con las peladas? Como la barbaya del difunto Pacho. Estas muchachas de ahora, la que no se queja por el churrón, se muere de la infección. Mi abuelo. Mi abuelo. Mi abuelo, mi abuelo. Le gusta usar arete y engominas el pelo. Mi abuelo de 100 años no se puse por nada. Es el pelo más cuca de toda la gallada. Abuelo, ¿cómo le acabo de ir con Vicky? Pues la muy lanzada me dijo que no las torciéramos y entonces te paré la caña y nos bañamos acalorados. Abuelo, ¿para dónde va con ese montón de hierba? Lo que pasa, mijo, es que tengo una red amarrada para esta noche. Mi abuelo. Mi abuelo. Compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. 10:48, yo vengo con el horóscopo en su segundo franja. Por lo pronto, esta tarde estaremos desde la Concordia con Jackie con el parrandón navideño. Y en el parrandón navideño, atención, hay más premios de Stab Gym. Bonos descuento. Hoy dimos aquí una pruebita ahí en la mañana, para los que están en la mañana. Pero ya aquí hoy tiene cargamento, le dice Mamá Noel, de premios para ustedes en el parrandón navideño. Y no se olvide que a las 7, nuestra novena. De verdad, mil y mil gracias a la gente de JB. Se ha pasado. Está pasado, sí señor. Y a todos nuestros patrocinadores, mil y mil gracias. Los niños se lo agradecen porque ellos son los que se llevan los premios. Eurolatina, como cada año, te trae la novena de aguinaldos, la novena del Niño Dios. Acompáñanos todos los días en la retransmisión en directo desde las 19 horas, con el patrocinio de El Bar JB, Bistri Latina, Osal Tienda Villamayor del Río, Bar Nichols, Restaurante La Concordia, Hus Bar, Bar Bluebird Donde Leo, DM Producción, que te trae los mejores artistas al norte de España, y La Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, presidente 2024-2025. República Dominicana. Para que nuestras tradiciones no se pierdan. Novena de aguinaldos con Eurolatina 107.1. Rápidamente, departamento de saludos, porque son ya las 10 de la mañana, 50 minutos. Saludamos en la cocina ya del Parador Palacio a todos los muchachos. Hotel Restaurante Parador Palacio, se pasa súper guay. Saludo para Arturo y sus muchachos ahí en la cocina, en la barra. Todos un abrazo fuerte, siempre nos atienden con alegría. A John lo saludamos, el pequeño John. No, pero no es John el de tienda Villamayor del Río, no es John, el hombre del mariachi, restaurante El Mariachi, donde usted come a lo mero mero macho. Y hablando de John, saludamos, hombre, ni más faltaba, Johnny Magnolia, los saludamos, ellos allá en la tienda Villamayor del Río, a toda la gente que está desayunando a esta hora. Ya saben que puede pasar, tú así desconectas, te llenas de energía. Imagínense que Jackie, desde que vino de Villamayor del Río, no ha parado. Vino oxigenada. Y tiene ahora más energía que cualquiera, ¿eh? Parece un motor fuera de bordo. Está aquí, va para allá. Claro, hombre, fue a descansar a la tienda Villamelón del Río. Ahí se quedó, relajada. Y yo los invito para que pasen, ¿eh? Se pasa muy bien, se come bien. Sabe que ellos en la tienda Villamelón del Río tienen durante todo este mes de diciembre pincho pote colombiano. Lo que pidas va acompañado con una empanadita colombiana, por ejemplo. Pero si tú quieres ir a comer con tu familia, una bandeja paisa, sancocho de gallina, llamas inmediatamente a la tienda Villamayor del Río y ahí te separan, te dicen, oye, somos tantas personas. Y si por ahí te cogen los traguitos, porque hay donde bailar, ¿sí? Pues muy sencillo, te quedas ahí, está habilitado para todos ustedes. Los peregrinos no fallan, ¿eh? A esta hora los peregrinos van pasando y ven la bandera de Colombia, inmediatamente entran y se toman un café, se llenan de energía. Le voy a dar el número para que usted llame a tienda Villamayor del Río. ¿Ay? Y ahora que hay aquí está 611 33 37 75, 611 33 37 75. Te llama Y dice, oye, somos 10 que vamos a ir a comer. Vale, se le hace. ¿Qué? Se le tiene, como dice John, se le tiene. También necesita, se le tiene. Absolutamente todo. Pan de bono, se le tiene. Buñuelo, se le tiene. Natilla, se le tiene. Pan colombiano, se le tiene. Sí, para que vayas a disfrutar ahí en tienda Villamayor del Río. Carretera de Burgos 4 bajo, Villamayor del Río en Burgos. Ahí está el registro, entonces, un saludo especial. Sigo saludando por aquí rápidamente a la mija que está rodando por ahí. A Wilber ya le habíamos saludado. A Clara Gutiérrez, un abrazo fuerte que está escuchándonos en Vitoria-Gasteiz. Yo por acá rápidamente. Dilman. Dilman dice, hola, ¿qué tal? Buenos días, aquí escuchando el café de la mañana. Llegué tarde, quería el bono de Stab Gym para mi esposa. Pues ya que iba a estar rifando más bonos, descuentos hoy en la tarde, ¿eh? Entonces, en la juega. Ayer estuve donde Andy y me dijo que después del 24 y el 31, si la gente quiere ir a pasarse por Husbar, la puede pasar súper guay, Sumar, vos vas y te amañas, sí. No se olvide, esta noche a partir de las 19 horas, nuestra novena desde el bar JB. Rápidamente, nuevamente vamos con nuestros patrocinadores, los que permiten que los niños vayan a disfrutar este 24. Los regalitos, ustedes son unos crack. Eurolatina, como cada año, te trae la novena de aguinaldos, la novena del Niño Dios. Acompáñanos todos los días en la retransmisión en directo desde las 19 horas, con el patrocinio de El Bar JB, Bistri Latina, Osal Tienda Villamayor del Río, Bar Nichols, Restaurante La Concordia, Hus Bar, Bar Bluebird Donde Leo, DM Producción, que te trae los mejores artistas al norte de España, y La Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, presidente 2024-2025. República Dominicana. Para que nuestras tradiciones no se pierda, novena de aguinaldos con Eurolatina 107.1. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Y en medio de la oscuridad, la luz se hizo y el sol salió. Ah, salió el sol en Vitoria-Gasteiz. Ay, qué rico. Bueno, entonces vamos con el segundo bloque del horóscopo. Ya pasó Aries, pasó Tauro, Géminis y Cáncer. Y nos vamos con Leo. A propósito, un saludo para los Leo. Leo, el del bar Nichols, que está ahí en la Plaza San Antón número 6. También patrocinador nuestro de la novena Aguinaldos. Y Leo, el hombre del Blue Bar. Leo, ¿dónde Leo? Un abrazo fuerte, que tiene la especialidad en las picaditas ahí sabroso en el barrio. Y pantalla gigante para ver el fútbol. Ayer ganó el Real Madrid aquí en Vitoria. Ya les vamos a dar el resumen. Ya nuestro compañero tiene listo el resumen de la Liga Española. De modo que para los Leo, un abrazo fuerte. Y gracias por apoyar este trabajo de Eurolatina, especialmente los premios para los niños. Ellos para ellos. Entonces, vámonos con Leo. A partir de ahora, debido a un tránsito del sol, comenzará un predominio mayor del elemento tierra y de manera instintiva tendrás tendencia a centrar más la atención en los asuntos materiales y económicos, a actuar de una forma más pragmática y te preocuparás más por consolidar o aumentar aquello que ya lograste. 10:57. 4 de la mañana, 57 minutos, nos escuchan en el 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali. Voy con Virgo. El sol se posicionará a partir de ahora y durante las próximas semanas de un modo más favorable para ti y te traerá suerte tanto en los asuntos laborales y materiales como también en el terreno personal o sentimental, aunque todo ello de una forma moderada, siempre acompañada con lucha y algún que otro sacrificio. Vámonos con Libra. A partir de hoy en adelante y debido a un tránsito del sol, en las próximas semanas vas a centrar un poco más la atención en los asuntos relacionados con el hogar, la familia, los hijos y tu vida íntima en general. Te preocuparás por resolver problemas o crisis tanto de un carácter material como en el ámbito del ser humano. Y cerramos con Escorpio. A partir de ahora vas a centrar un poco más tu atención, tus preocupaciones y proyectos sobre los asuntos materiales, dinero, bienes y patrimonio, así como la posibilidad de consolidar o incluso de aumentar todo esto. Uy, ¿será que le pegaste el gordo? También, por el otro lado, mejorará tu suerte o tus oportunidades, sobre todo a la hora de hacer negocios. Desde la mañana, 58 minutos, cerramos el segundo bloque de El Horóscopo en el Café de la Mañana. Premios esta tarde, a partir de las 5, con Jackie, que tiene el parrandón navideño. Premios, como los de Stab Gin, que van a tener descuentos especiales, ¿vale? Perfecto, 10:58. Un buen día comienza con un buen café. El Café de la Mañana. Todos los días son especiales en el Mar JB, donde disfrutarás de los deliciosos batidos naturales en agua o en leche, con la mejor fritanga de Victoria, maduros aborracados, papas rellenas, aborracadas con salchichón, empanadas, jueves y viernes de pincho pote, con costilla, alitas a la barbecue, que podrás acompañar con refrescos Postobón o Pony Malta. Mar JB te espera los martes de 10 a 14 horas, de 17 al cierre y de miércoles a domingo de tiro largo desde las 10 de la mañana. No olvides que en el Bar JB también encontrarás helados caseros. El punto de reunión con amigos y familiares es el Bar JB. Portal de Arriaga 15 Baco. ¡Te esperamos! El café sabe mejor. Pruébalo. Sabe mejor. Pruébalo. Voy cantando.